Cristian González, director regional subrogante ONEMI Dos Lagos. En la mañana se produjo esta erupción volcánica en esta isla de Oceanía, ¿ya? Y eso activó una amenaza de tsunami para el territorio nacional, ¿ya? Inicialmente esto es dinámico, ¿ya? Entonces se ha ido actualizando la información en el transcurso del día. Inicialmente se instalaba un estado o se declaraba un estado de precaución para algunas zonas en particular del territorio nacional, Isla Juan Fernández, Isla de Pascua, Antártica, entre otras. Pero en el transcurso del día, al ser esto una agencia dinámica, se ha ido actualizando la información y se han ido incorporando nuevas regiones a este estado de precaución, entre ellas la región de los lagos, ¿ya? Y aquí tenemos una condición de estado de precaución. ¿Qué significa eso? El estado de precaución hace referencia a un posible tsunami menor, ¿ya? Este tsunami menor, por lo general, se materializa a través de algunos pequeños oleajes superiores a lo normal y algunas variaciones de marea que van entre 30, 40, 50 centímetros hasta 1 metro aproximadamente. Y a su vez, este estado de precaución lo que indica o lo que establece es que la población haga abandono de las zonas de playa, que haga abandono de las zonas de playa, ¿ya? Y justamente para eso llega también el mensaje del sistema de alertamiento de emergencia, para que las personas que están haciendo actividades recreativas, ¿cierto?, en estas zonas de playa puedan hacer abandonos de manera ordenada y puedan salir justamente de estas zonas para evitar cualquier tipo de hecho que tengamos posteriormente que lamentar. Es obligación, no es una recomendación. Ya llega justamente el mensaje para que las personas hagan abandono efectivamente de las zonas de playa. Y para eso también se pone a disposición, además del sistema de alertamiento de emergencia, lo que se denomina sistema ABC. ¿Ya? El sistema ABC está compuesto por ambulancias, está compuesto por bomberos, está compuesto por carabineros, quienes van a ser las organizaciones, las instituciones que van a pasar por estas zonas de playa, también apoyando el proceso de evacuación, para que esto sea ordenado y que también la gente efectivamente salga de estas zonas de playa. Así que eso es llamado también a que la gente siga las recomendaciones de la autoridad, van a ver a carabineros, van a ver a bomberos, van a ver ambulancias que van a estar transitando toda esa zona para justamente realizar este proceso de evacuación. Bueno, la recomendación es abandonar la zona de playa, ¿ya? Para ser más específico, la zona de playa se ubica a lo menos a 80 metros de la última marea. Esto es quizá un detalle que no, en muchos casos no todos lo van a tener claro cuántos son los 80 metros, cuál fue la última marea. Pero como referencia, desde la última marea, 80 metros hacia adentro, hacia tierra. Lógicamente, sabemos que no debería haber mucha infraestructura expuesta en estas zonas, pero sabemos que hay procesos productivos en la región, por ejemplo, temas de pesquera, temas de negocios, temas de comercio, temas de food truck hoy día, comercio ambulante. La idea es que todas esas personas que están ubicadas dentro de esta zona, que es la más expuesta, puedan hacer abandono a lo menos durante el tiempo que se mantenga esa situación de estado de precaución.